de Santa Rosa por el Frejupa. Ha sido también electa en las últimas elecciones, así que va a renovar, vamos a tenerla también un periodo más. Ella además es una de las dirigentes referentes de la línea Convergencia del peronismo pampeano. Muy buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a toda la audiencia? Lorena, ¿cómo viste las elecciones de este último domingo? La hoy electa viceintendenta sostuvo ayer que, bueno, fue más ajustado de lo esperado el resultado. Eso obviamente define también cuántos y cuántas van a ser las concejales del oficialismo en el Consejo. Así que contanos cuál es tu mirada, tu enfoque. Haciendo una lectura, igual fue un poco ajustado y vamos a tener en el cuerpo del bloque 6 concejales, concejalas del Frejupa, y bueno, vamos, no contamos con el séptimo, ¿no? Con esa mayoría absoluta. Claro, claro. ¿Y crees que en base a la oposición que quedó electa se van a complicar más las cosas? De las que ya estuvieron este año y el año pasado, que fueron difíciles los acuerdos. Sí, ya de por sí las negociaciones, acuerdos son de llevar tiempo y son un poco difíciles en ese sentido. No creo igual que se complique, vamos a ver cómo ellos trabajan, que no nos conocemos, solamente conocemos a Marcelo Guerrero, con el cual obviamente siempre hay buen diálogo, tampoco es que por ser oposición seamos enemigos, ¿verdad? Al contrario, claro. Estamos todos en cuestiones democráticas y en cuestiones políticas. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando el año que viene en las cuestiones del trato y demás. Lorena, los tratos que hagamos, digamos, entre compañeros, como también nosotros vamos a conocer este nuevo bloque con su impronta, que cada uno va a traer una impronta de su propia línea, de su propio espacio, modalidades de trabajo diferentes. Claro, claro, es cierto también en esta conformación del Consejo están no el bernismo, pero otras varias líneas representadas de los partidos que integran el Frejupa. Lorena, hoy temprano decía Liliana Robledo aquí en Radio Kermés que hubo líneas que trabajaron poco para esta campaña. ¿Vos qué pensás de eso? Yo creo que todas las líneas trabajaron por igual. En mi caso me tocó ser jefa de campaña de Santa Rosa, así que ha quedado denostado que hemos laburado muchísimo en este caso para estas elecciones, como así también para las otras, pero no me he encontrado desde lo personal con este desafío, así que realmente lo ha sido. Y bueno, lo que es movilización, fiscales, bueno, todo lo que lleva una campaña, ¿no? Con las connotaciones propias, y ha sido bastante movilizante, así que hemos dejado todo. Vos fuiste la jefa de campaña de Convergencia, de tu línea. De Convergencia. Y ayer repasaba las declaraciones de Alicia Mayoral, también acá en Radio Kermés, que decía que ella durante la campaña se había sentido incómoda en varias oportunidades porque cuando iba al casa por casa veía que las familias no tenían las necesidades básicas cubiertas o que estaban en peores condiciones que veces anteriores que había recorrido esas barriadas. ¿Qué te pasó a vos cuando hiciste el recorrido por los barrios de Santa Rosa? Primero que yo lo venimos recorriendo hace mucho tiempo, estas situaciones se han observado y se han profundizado. Nosotros tenemos un trabajo, hablo desde la línea, desde también el lugar que me toca ocupar circunstancialmente, junto con mi equipo, recorremos, somos de bajar a los barrios, andamos todo el tiempo, entonces esto se ha visto, ya ha habido una mayor, digamos, profundización de las necesidades, a lo cual hemos hecho intervenciones en numerosas ocasiones, articulando siempre con todos los organismos pertinentes para lograr dar una solución a algunas situaciones que nos llevaban, que nos acercábamos nosotros o que bien nos acercaban. Así que hemos visto estas situaciones que lamentablemente se han profundizado. Hemos también visto en las calles también las mejoras con respecto a obras y a la calidad de la gestión que ha tenido este gobierno provincial junto de la mano del gobierno municipal junto a la mano del gobierno provincial. Así que en ese sentido también podemos ver un poco de todo, ¿no? Pero bueno, hay casos donde hemos visto mucha vulneración. Y vos como referenta de Convergencia, ¿qué impronta le vas a poner al Consejo? Esta es la primera vez que sos electa, ¿no? Porque el cargo lo venís ocupando en reemplazo de otra concejala. Sí, también fue en un periodo, en cuestiones electivas, digamos. Claro. En la lista anterior yo estaba octava y entro cuando entro de suplente, al principio era suplente hasta que la titular en ese entonces renunció. Claro. La impronta que les voy a dar es el mismo que tengo hasta ahora, venir siempre trabajando, nosotros estamos todo el tiempo en la calle, laboramos, no solamente trabajamos en territorio, sino también en cuestiones de organización y demás, con respecto a temas que nos atañen o que nos parece importante, vinculados con temas de producción. A mí me interesan desde lo particular mucho, ver en qué se puede mejorar lo que es logística para disminuir o discriminar esos valores que tienen en el mercado ciertas cosas, entonces ver de qué manera podemos encontrar la vuelta para que la gente tenga, haciendo o no, un balance de esto que venimos charlando con vos, por ejemplo, estas situaciones de vulnerabilidad, cómo podemos acercarle hoy en día una solución, ¿no es cierto? En ese sentido, ver desde la producción qué se puede hacer. También siempre nos vinculamos con cuestiones, bueno, de todo tipo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nos traen alguna declaración de interés. Siempre trabajamos en declaraciones de interés para visibilizar acciones, reclamos, derechos, manifestaciones que se hagan desde lo social. Vuelvo un poquito a esto de que decís de la producción, ¿no? Y pensar una logística, supongo yo, o entiendo, para que las barriadas accedan mejor, no sé, a la compra de alimentos en el mercado o a las líneas crediticias del municipio, o estoy errada en lo que entendí. No, es así, es un poco eso, ¿no? Mira, el año pasado estuvimos estudiando el tema de las cocinas domiciliarias que se han buscado legislación comparada en otras ciudades, en otras localidades, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires lo tienen. Entonces trabajamos en ese sentido para ver qué solución se le pueden dar acá, si es factible o no. También hay que reunirse con muchas organizaciones, con muchas instituciones, también desde el Ejecutivo, ver la posibilidad de hacerlo. Hemos visto también que en muchos otros lugares se abaratan los costos con respecto a la logística, por ejemplo, en los criaderos de pollo, que sean locales, que no digamos, porque hoy en día para hacer una faena se tienen que trasladar a un lugar, eso importa un valor de el combustible, volver hasta el lugar, o cuando vos quieras venderlos en la distribución, lleva un valor, un costo de combustible, y ver de qué manera podemos aportar en ese sentido para abaratar los costos, ¿no? Está bien. No me refiero a hacer un frigorífico específicamente, pero bueno. Sí. Comprendo. Claro, porque además es una capital, tranquilamente claro. Podría tener algún espacio de, en este caso hablas de faena de pollos o de algún otro tipo de producción. Sí, animales pequeños. Muy bien, Lorena, entonces vamos a seguir conversando seguramente cuando... Bueno, a ver, un detalle que recién nos contaba Mauro, se había intentado tratar una ordenanza en la que se iban a rehabilitar las whiskerías dentro de los comercios con algún fin recaudatorio. Yo no alcancé a ver el proyecto de ordenanza, me dijeron que tiene unas 100 páginas y que fue enviado por el Ejecutivo. ¿Pudiste acceder? ¿Lo charlaron? Sí, nosotros estamos estudiándolo. Sí, es un compendio bastante elaborado porque viene a eso mismo, a compendiar, a juntar toda la normativa que estaba con respecto a habilitaciones. Obviamente vamos a estudiarlo bien. Cuando vos me decís esto de habilitar las whiskerías, nosotros tenemos que ver, porque también asumimos la responsabilidad de respetar, obviamente, el derecho al cuidado. Por una cuestión de desde lo personal, te puedo decir, desde el feminismo que me atraviesa. Entonces, por eso, si hay cuestiones vulnerables, se van a estudiar, pero taxativamente. Entonces, cuando yo tenga bien estudiado el tema, yo me puedo expedir acerca de esto. Ahora, si vos me decís así, que has escuchado, que, bueno, en sí, estamos haciendo una evaluación de cada uno de los puntos, porque no solamente habla acerca de esto, sino también lo que es nocturnidad, lo que son habilitaciones comerciales y demás. Entonces, es algo que lleva mucho tiempo, porque hay que comparar qué había antes con qué hay ahora, qué se sancionó. Con este proyecto nuevo que había derogado antes. Obviamente lo que está derogado va a quedar de esa manera derogada, entonces tenemos que hacer hincapié en ese sentido. Claro, es decir, si habilitara la... Claro, si habilitara las whiskerías, no. Vos no acompañarías. Sí, sí, bueno, obviamente que no, obviamente. Claro. Es un derecho adquirido por las mujeres y por la sociedad misma, entonces iría en contra de mis propios principios acompañar algo en ese sentido. Tal cual. Pero obviamente hay que estudiar el tema, hay que verlo bien y hay que ver qué cuestiones se vulneran y cuáles no, ¿no es cierto? Uh-huh. Todavía no hemos llegado a ninguna parte donde veamos que algo se había vulnerado de ninguna manera. Uh-huh. Por lo tanto, no te puedo decir que realmente se habilitaban las whiskerías porque no es así. Claro, ¿entendés? Entonces, claro. Tenemos que hacer un estudio taxativo y es un compendio bastante elaborado, viene a juntar toda la normativa anterior o diversa que estaba en un solo compendio y, bueno, lleva un tiempo. Uh-huh. Vos sos abogada, ¿no? Sí. Bueno, ahí ya tenés al dado algún pasito. Se te complica menos por ahí, ¿viste? Estas cosas. No, los que no son abogados tienen alguna dificultad más. Bueno, te agradecemos estos minutos y vamos a volver a conversar, Lorena. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Lorena Huayquian, concejala santarroseña por el Frejupa. Respiro así porque tengo la nariz muy tapada y no es que esté cansada de hablar con la gente. Pero ahora salgo de aire, escuchamos una hermosa música que nos comparta la India, me sueno los mocos y vuelvo.